viviendo ya de tus mentiras. Sé que tu cariño ya no es sincero. Sé que mientes al besar y mientes al decirte te quiero. Te resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre, pero siempre fui llevado por la mala. Es por eso que te quiero tanto. Más y más en mi vivir la dicha de tu amor fingido. Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Miénteme más que me hace tu maldad.